Bueno, seguimos recorriendo esta edición de Faro Sur y es una alegría hacer radio presencial, ¿no? Muchas veces uno conversa con la gente, pero conversa vía WhatsApp y entrevista, es otro formato, esto es lo mismo, pero con la persona en sí. Así que tenemos en cuerpo presente. De las entrevistas que son difíciles de coordinar, estamos con André Urioste, que es en esta oportunidad está convocado como integrante de la Coordinación por Palestina. Bueno, ¿y cómo viene el trabajo de la Coordinación por Palestina? Bien, antes que nada, Eduardo, muchas gracias por otra oportunidad más de comunicar y difundir nuestra, creo que octava marcha, la buena marcha. Prácticamente desde que comenzó el ataque sobre Gaza, o el genocidio sobre la población gazatí, el día 10 de octubre, no hemos parado de realizar prácticamente todos los meses una marcha o un acto o un desagravio o una concentración o una actividad. Prácticamente todos los meses una actividad grande y durante las semanas en muchos lugares actividades más pequeñas de difusión, volanteada, obras de cine comentados, cine foros, poemas, actividades literarias. Ahora estamos preparando para el mes de agosto un gran festival musical. La verdad que la Coordinación por Palestina Uruguay, que integran alrededor de 30 o 40 organizaciones grandes, pero cuando hay marchas como en esta oportunidad, los logos y las organizaciones que nos acompañan y que adhieren a la marcha, esta vez estamos superando a 125 organizaciones en todo el país. Un espectro tan grande de organizaciones que van desde las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, de derechos humanos, indígenas, afrodescendientes, organizaciones de la comunidad LGTB, organizaciones de cooperativistas, organizaciones de jubilados. Es enorme la cantidad de gente que apoya las marchas. Y las marchas se convierten en un evento en sí mismo porque la hora de la marcha no es la hora donde comenzamos a caminar, pero la marcha se está viviendo desde dos horas antes, en la concentración, en el intercambio, en la conversación con la gente, en la puesta al día de información de un lado y del otro, en las performances que se hacen antes de empezar la marcha. La verdad que tenemos una enorme variedad de merchandising para ofrecer a la gente para que difunda en los aspectos cotidianos, o sea, es muy interesante. Por último, agregarte, digamos, para esta parte de la pregunta, que parece ser que este miércoles vamos a estar acompañados por el tiempo, porque mañana va a ser calor, un poquito de calor, y el miércoles también, por lo tanto, nosotros pensábamos que iba a ser una marcha muy friolenta por el clima, pero en realidad va a ser todo lo contrario. Se calcula que van a haber alrededor de 20 grados, lo cual va a estar precioso para caminar por 18 de julio y llegar a Plaza Independencia, que es un lugar muy abierto y por suerte no va a haber viento ni frío. Teníamos previsto también una cuestión ahí previendo del frío, no queríamos tampoco exponer a la gente, pero creo que va a estar lindo para marchar y para caminar y conversar y putear. Pasado y llegó a este presente, las bombas se sienten, los medios disienten, es que hay tantos que mienten y yo quiero justamente que retire al soldado que solo nos trae muerte, cueste lo que cueste y a quien le moleste, existe este pueblo y resiste esta gente que fieles dan la cara tirando piedras al calibre y solo queremos una Palestina libre. Ni por más we'll se incita al delito por exponer responsables, estar a los gritos, por decir que esto no es guerra y que se llama genocidio, que entre escombro y piedra siguen soñando miles de niños. Si cierro los ojos puedo ver al olivo, mirada de hermanas, de primos y amigos, sentir el ardor, extrañar el sabor, calor del amor que arrancó un colonizador. Ni por más Bueno, putear por Palestina decís vos, porque de alguna forma ya estamos sobre los pasados los 10 meses de los sucesos del 7 de octubre que, digamos, dieron rienda suelta a la brutalidad sionista, porque no tenemos otra, y a la bestialidad, ¿no? Y además esto televisado, por si a alguien le queda dudas, y si bien podemos decir que de alguna forma la información siempre es recortada, es limitada, estamos siendo conscientes de la barbaridad y la bestialidad de lo que ahí está sucediendo. Así es, Eduardo. 10 meses que yo creo que ni siquiera los propios israelíes sionistas pensaron que iban a estar tanto tiempo castigando a una población indefensa, y la población sigue de pie, bombardeada, mutilada, asesinada, violada, hambreada, pero sigue de pie, y ellos ni siquiera pensaron que iba a ocurrir este fenómeno de dignidad y resistencia de un pueblo frente a la brutalidad y la bestialidad, como tú decías, de otro. Nosotros cada vez, por eso nosotros esta vez estamos apelando a movilizar aquellas emociones más ocultas o más profundas de la idiosincrasia humana, porque esta vez hemos elegido un título, un leitmotiv para convocar a nuestra marcha, que es ¿cuánto horror tolera tu indiferencia? Y es que después de 10 meses de bombardeo, los gobiernos, ya sabemos que los gobiernos, los estados, no han dado respuesta a ninguna de estas situaciones, no han podido parar la brutalidad israelí o sionista, no han podido tampoco los grandes cortes internacionales no han podido, a pesar de sus dictámenes, no han podido frenar la violencia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se pone de acuerdo para tampoco resolver en ese sentido. Y entonces lo que queda es apelar a la conciencia de los pueblos y apelar a las masas humanas, de gente bien intencionada y de buena gente que manifieste a sus gobiernos y a los gobiernos del mundo y a los gobiernos de los poderosos que ya basta de asesinar gente, basta de mostrarnos todos los días cómo matan gente de diferentes maneras y después justificarnos que eso es una defensa de los derechos de un Estado, y eso es absolutamente bestial, es incoherente. Y creo que normaliza, está entrando en una especie de normalización de ciertas imágenes por televisión, porque esto se parece a la guerra de Irak, cuando la transmitían todos los días, transmitían cómo caían bombas sobre Irak, y acá estamos todos los días, los que estamos inmersos en este tema, inundados permanentemente de información dolorosísima sobre cómo es la realidad del pueblo gazatí, donde un día le dicen que tiene que correrse de un territorio porque va a ser bombardeado, se trasladan a un territorio que supuestamente le aseguran que va a ser, que es un sitio seguro, y también bombardean ese sitio. llegan a ese sitio, los bombardean y les dicen, bueno, pero era para el otro lado, van para el otro lado y también lo bombardean. O sea, es como, no sé, es maquiavélico, es absolutamente alienante que esa gente está en un territorio que no es más grande que el departamento de Canelones y está caminando hace 10 meses que caminan de un lado al otro esperanzados en encontrar un sitio seguro, y cuando llegan a ese sitio, sea una escuela, sea un hospital, sea una universidad, sea un lugar de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para el apoyo a los palestinos, no hay lugar seguro. Todos son bombardeados, todos son objetivos militares, todos son lugares de aniquilación. Entonces, después de 10 meses, nosotros seguimos apelando a la conciencia de la gente, a la conciencia de los pueblos, a la reacción masiva y popular que señale las responsabilidades de los gobiernos y sobre todo que señale la responsabilidad y el genocidio del Estado sionista de Israel. Me vienen dos cosas a la cabeza. Por un lado, esto que vos decís de cierta normalidad de la guerra como una situación normal, y la barbaridad que ocasionan también, no específicamente las guerras, porque para mí esto ya excede ampliamente esta denominación, no es otra cosa lo que estamos viendo viviendo en este lugar. El mundo está más de 50 países incluidos en un centenar de conflictos armados, ¿no? Sí. Un cuarto de los países del mundo están en este momento en un conflicto armado, interviniendo en unos 200 países, 100 países involucrados en esta situación, ¿no? Pero ahí me quedaba esta cuestión de, bueno, con la barbaridad, que un poco también todo esto que le llega a la gente es difícil, como, bueno, qué postura tomar y sentir de alguna forma que la se es cómplice así al dejar pasar esto por omisión, digamos, ¿no? En la indiferencia. La sí. Indiferencia, uno es cómplice en la indiferencia. Es decir, ante tanta injusticia, llévalo al pueblo gazatí, llévalo a lo que vivía en la esquina, a veces la injusticia intrafamiliar, ¿no? Eso que pasa como desapercibido, no sé, es... Sí, yo creo que no me acuerdo exactamente cuál fue el pensador o el filósofo que alguna vez refirió a que el opuesto del amor no era el odio, porque el odio de alguna manera es un sentimiento negativo, pero un sentimiento al fin, que lo opuesto del amor es la indiferencia, y que la indiferencia es mucho más grave y mucho más dura que el odio, porque la indiferencia es no participar, es no tomar partido, y eso es el resultado de no importar, de como una especie de anestesia social sobre algunos temas. Y eso es mucho más peligroso que estar de un lado o del otro, de los que estamos de un lado o del otro, ¿no? Tomar partido. Yo creo que mucha gente, muchas sociedades no toman partido por indiferencia, eso es un gran porcentaje, pero también porque permanentemente nos están los medios y todas las redes, no medios como el de ustedes, como el tuyo, como el que ustedes, originaria medios, que es un medio de comunicación que abre conciencias. Pero permanentemente hay otros medios, los medios hegemónicos, que permanentemente están proponiendo hacer la tuya, la individualidad, la salida individual para los problemas globales y geopolíticos, la salida Estado solos, y esa diferencia se traslada a los pueblos a veces, que no entienden que los estados están pensando en sus intereses macroeconómicos o geopolíticos, sino en la voluntad de los pueblos. Y por eso es que los pueblos tienen que manifestarse, hacer sentir su voz de desagrado por las resoluciones de sus gobiernos. Léase, por ejemplo, en este momento estamos trabajando, ahora ya en unos minutos tengo una reunión de la Coordinación por Palestina, porque todos los días hay novedades y hay situaciones nuevas que hay que analizar e incorporar al análisis y al discurso. Y por ejemplo, tenemos una gran discusión, un gran debate a la interna por qué reclamos hay que hacerle al gobierno uruguayo a partir de la última resolución de la Corte Internacional de Justicia de hace 48 horas, que dice que el Estado de Israel es un Estado que practica apartheid. Es la primera vez en la historia de la humanidad, de la de las Naciones Unidas que un Estado es declarado un Estado apartheid, porque el concepto de apartheid, más allá de que se relaciona con la apartheid sudafricano, delimitó un marco conceptual para las prácticas segregacionistas de los Estados. Y se generó una ley en la legislación internacional que hasta el momento no se había aplicado porque no se había encontrado un Estado, digamos, las pruebas y la evidencia para señalar a un Estado como que practica apartheid. Bueno, independientemente de la guerra en Gaza, esta denuncia ya llevaba varios años. La Corte Internacional de Justicia no se había expedido, no sabemos por qué, pero ahora evidentemente los sucesos en Gaza se están obligando a que algunas cosas que estaban como dormidas en la legislación de la ONU debieron como tomar cuerpo. Y después de muchos años, porque esta denuncia de la apartheid israelí, creo que data de por lo menos del principio del 2000 y poco, por varios países que también empezaron a decir, bueno, pero esto es una apartheid, porque en Israel... Cisjordania está lleno de black points, sitios de control de los gazatíes, del pueblo palestino, les roban sus aguas, ellos no tienen derecho a la ciudadanía israelí, no pueden votar, no pueden movilizarse, no pueden acceder a empleos de calidad, o sea, es un verdadero apartheid. Los bantustanes sudafricanos de los años 80 y 90 son exactamente iguales o esta situación de los palestinos en Israel, en Cisjordania, Gaza, es peor, es mucho peor. Por lo tanto, hace 48 horas la Corte Internacional de Justicia decretó que Israel es un Estado que practica apartheid contra la población palestina en su interior, y eso obliga a los Estados, que todos firmaron la Carta de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, obliga a los Estados, en el ejercicio de impedir que un Estado realice apartheid sobre una población al interior de su territorio, obliga a los Estados a revisar sus prácticas comerciales, sus prácticas de vínculos diversos con ese Estado, digamos, que ha sido acusado de apartheid. Y entonces, por ahí podríamos preguntarnos, Uruguay, ¿qué tipo de relaciones tiene con Israel? Nosotros no proveemos de armas, no proveemos de tanques, no proveemos de mercenarios, tampoco seguramente le proveemos de dinero, pero ¿qué vínculo tenemos con Israel que debamos revisar para presionar a Israel para que no realice más esa práctica de apartheid? El Estado uruguayo siempre se jacta de ser haber sido el segundo Estado en el mundo que firmó la declaración de constitución del Estado de Israel, y que fuimos los primeros, y que son como unos hermanos lejanos que siempre queremos mucho allá en el Medio Oriente, que respetamos mucho. Muchos de nuestros líderes sociales, políticos, religiosos, culturales, deportivos van a Israel en algún momento de su vida y vuelven encantados del lugar que visitaron, el desarrollo tecnológico de Israel. Entonces, ¿qué práctica como Estado tenemos que revisar y acotar a una restricción para poder aplicar desde nuestro pequeño Estado, acá en el Cono Sur, esa resolución de la Corte Internacional de Justicia que dice que todos los estados deben revisar su práctica para con aquel estado que realiza apartheid, sus relaciones diplomáticas, sus relaciones comerciales, sus relaciones deportivas, culturales, sociales, geopolíticas? احنا هيك مش عايشين في امان, احنا عايشين في حصار, احنا لو متنا احسن, هلا متت ما شفتش الحياة اللي بتصير فينا, نتكتل احنا بنشوفش الا الموت والاصابات والجرحى, بس على التلفزيون ملاقيش الا تشريع جنازات ولا قصف ولا دبابات, ملاقيش برامج اتسلى عليها, ملاقيش صور متحركة, ملاقيش برامج اتعلم منها, كل تشريع جنازات ودبابات, قصف دبابات وطيارات, ليش بيسووا فينا هيك بالقبل الإسرائيلي؟ جيبلي soy Palestina. Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla, todo el mundo me ve y todo el mundo se calla, tengo miedo y me dan hasta escalofríos, murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos, sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha, pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha, vengo a protestar, perdón si le molesto, pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra, harta de ver a mis hijos debajo de la tierra. Pero mis hijos son fuertes, apretando los dientes. Si mueren morirán héroes y si viven como valientes. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana li qalbi hzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum ya mselmin. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana li qalbi hzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum ya mselmin. أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ أنا فلسطين كنموت وأنتم ساكتين، ياك أنتم أخوتي ياك إحنا كاملين مسلمين. بغيتكم غير تقولولي الدم ديالي شحال كيسوى. ياك إحنا خوت ياك المؤمنين إخوة. بكيت بالدموع ومات ولادي كاملين، وانتم عطيتوني بالظهر وبنيتو الباطمات العاليين. والدين بلا أطفال، أطفال بلا والدين. ناس جالسة كتفرج والديور مريبين. رجال ماتوا في الحرب بقاو غير المنافقين. خليوني نبكي، خليو اليهود عليا ظاطمين. بالحق ما تنساوشي ربي كبير عليكم كاملين. صوي بالستينا، صوي بالستينا، أنا فلسطين. صوي لك سوفري، أنا اللي قلبي حزين. يا صوي بالستينا، أنا فلسطين. نفسيتو أيوذا، فينكم يا مسلمين. صوي بالستينا، أنا فلسطين. صوي لك سوفري، أنا اللي قلبي حزين. يا صوي بالستينا، أنا فلسطين. نفسيتو أيوذا، فينكم يا مسلمين. juntemos todas las manos y hagamos que el mundo vibre. Gritemos todos juntos. Palestina libre. Palestina libre. Bueno, yo de alguna manera lo que veo, así te lo digo personalmente, por dónde va el debate de los políticos uruguayos. Si yo me remito a que, bueno, ahora participaron casi en un pleno en la recordación de los sucesos de la AMIA en Argentina, algunos con mayor o menor visibilidad, algunos fueron como de pasada por Milei cumplir. Milei es casi un judío. Judío total. Y parece que el debate que vuelve a Uruguay de ahí, escuchado de concretamente de Andrés Ojeda, es traer, bueno, a quién. Uruguay no tiene, por ejemplo, una lista de organizaciones terroristas, entonces la promoción es para crearla, crear una lista donde los primeros que ingresarían serían Hamás y Hezbollah. Porque eso, hacia ahí va el debate. O sea, está bien lo que vos me decís. Israel incumplió todas las resoluciones de la ONU, los altos al fuego, los pedidos de alto al fuego. Ahora un Estado declarado apartheid. Parece que no pasa nada. O el sistema político, o una parte del sistema político, y acá concretamente me refiero a los que ahora se hacen llamar la nueva política. Que si es la nueva política, te digo honestamente y a los oyentes también, como para que vayan sabiendo, estoy por ir a buscar el sarcófago, ¿no? O el balde. Sí. El balde para vomitar. A ver, porque no se trata de defender a Hezbollah o a Hamás, que no tengo ni idea de los loquitos de esto, qué fue lo que pasó en la situación concreta o en el momento concreto, pero lo que estamos viendo es una barbaridad. Total, saltando de las denominaciones que le podemos hacer a estas organizaciones, digamos. Sí, yo creo, Eduardo, que a partir de la resolución de la Corte Internacional de Justicia, algunos de nosotros nos sentimos más cómodos. Igual la batalla la dábamos igual en otras condiciones, pero ahora nos sentimos mucho más cómodos para decir, por ejemplo, porque ¿qué pasó el 7 de octubre? Según la visión del Estado sionista, fueron atacados por una manga de terroristas que invadieron su territorio, que mataron mil y pico de personas, que estaban unos jóvenes ahí en un haciendo un festival por la paz a 2 kilómetros de la frontera, donde del otro lado de la frontera había gente pasando hambre y ellos estaban bailando por la paz, y ahí cayeron paracaidistas y mataron gente, secuestraron gente, etcétera. Ahora, desde el primer momento hubo mucha gente en el mundo, nosotros también como Coordinación por Palestina, que decíamos que lo que sucedió el 7 de octubre fue un acto de resistencia, porque las organizaciones civiles en Palestina y en Gaza sobre todo tenían derecho a resistirse a un Estado ocupante de su territorio, y que eso no era diferente que Artigas y el éxodo del pueblo oriental, o que otras cantidades de grandes hazañas de los pueblos en América cuando se resisten a un dominio colonizador. Entonces ahora cuando nos llega esta resolución de la ONU que dice que el Estado de Israel está hace más de 40 años practicando apartheid, ¿qué es lo que prácticamente se asocia una cosa con otra? Entonces, si el Estado de Israel practica apartheid, lo que están haciendo los grupos de resistencia es resistirse a un estado de apartheid. No son grupos terroristas, son grupos de resistencia anticolonial, como cualquier grupo en muchas partes del mundo. Por lo tanto, yo creo que esta resolución de la ONU ayuda a que mucha gente entienda. Si a alguien le están haciendo apartheid, si alguien no puede circular por su territorio con libertad, si alguien tiene que ir a desplazarse de un lado al otro del territorio y lo cachean 40 veces, si alguien va de un lado al otro del territorio y tiene que dejar el dinero, no puede trasladarse con su familia, si alguien no puede salir de un territorio, si alguien no puede recibir medicación, si alguien no puede recibir educación, porque hay prácticas diferentes para una población y otra en el mismo territorio, que quiere resistirse a una dominación de tal naturaleza, no es tan diferente como la población indígena y la época colonial. O sea, hay una lógica de resistencia cuando la opresión, porque la práctica de apartheid tiene que ver con lo otra cosa que en estos 10 meses ya prácticamente no hay nadie en el mundo que lo niegue, es que Israel tiene una práctica colonial en todo el estado, en todo el territorio israelí, especialmente en Cisjordania y en Gaza, y los estados coloniales deberían estar acabándose en el mundo. De esas 200 situaciones de guerra que tú mencionabas, Eduardo, la mayoría deben ser por visiones coloniales de los territorios. Los imperios no se acabaron con la descolonización de algunos continentes como el continente africano, el continente americano. Hay algunos imperios en el mundo que aún siguen pensando, algunos estados que se creen imperios, que aún siguen pensando que grandes pedazos del mundo son parte de su dominio, y entonces lo que ocurre al interior de esos dominios para ellos son terroristas, y para los que creemos que los pueblos deben ser libres son organizaciones de resistencia. Andrés, un agradecimiento enorme. Volver entonces, ahora nos queda claro por qué tenemos que estar en la marcha por Palestina también, porque yo me imagino en esa desesperación a veces no saber qué hacer de algo que es tan distante, que parece tan abrumador, ¿no? Bueno, mucha gente trata de compartir información, de reenviar la información, que también es una forma por lo menos de hacer algo, pero la convocatoria ahora es entonces a la próxima marcha, que estaría bueno situarla nuevamente, día, sí, hora, lugar. Gracias, Eduardo. Sí, repitámoslo una vez más, no nos cansamos de repetirlo. Próximo miércoles, 48 horas a partir de ahora, 18:30, explanada municipal. Vamos a dirigirnos desde la explanada hacia Torre Presidencial. Ahí vamos a leer un discurso, vamos a leer una proclama, perdón, que no es una proclama exhaustiva, no es ni es larga. Estamos buscando las mejores maneras de expresar todo nuestro análisis, porque cada vez que hacemos una marcha hacemos un análisis de la situación que está imperando en ese momento. Pero además vamos a tener cultura palestina, vamos a leer poesía palestina. Y termina, por suerte el tiempo nos va a ayudar, con un toque musical, un toque cultural, un detalle para terminar un poco pum para arriba, porque obviamente nuestra proclama es muy dura, es muy dolorosa, y queremos terminar la pum para arriba. Entre las cosas que hemos encontrado, por las que uno, de aquellas personas que se sienten sensibilizadas por el tema de Palestina, deberían ir a las marchas, les cuento que desde hace 2 o 3 marchas atrás nos hemos dado cuenta que la marcha es un evento en sí mismo, independientemente de que hay gente que va a intercambiar información, como les decía, hay gente que va a comprar mercadería para ponerse en su cuerpo, pines, camperas, remeras, banderas chicas, banderas grandes, de todo, hay de todo, poesía, hay libros de poesía, hay performance para ahí para mandar mensajes al pueblo palestino, que le hacemos llegar a través de la embajada de Palestina. Hay de todo. Y se convierte todo el evento previo al comienzo de la marcha, se convierte en un momento de... Y eso es lo que más nos interesa, por lo que la seguimos haciendo, que es un momento de catarsis. Un momento, hay gente que está sola. Nosotros, por ejemplo, los que estamos en la Coordinación por Palestina, nos juntamos todas las semanas, organizaciones de diferentes lugares, y los que estamos adentro del tema, entre lo que discutimos, lo que hablamos, lo que sea, hacemos nuestra propia catarsis. Pero hay gente que está sola en su casa, leyendo estas cosas tan dolorosas, y no tiene ni siquiera a veces juntarse con otro, le es dificultoso juntarse con otro para conversar, incluso para llorar o sentirse mal, y se convierten las previas a la marcha en momentos de un enorme manejo de energía colectiva, que es bueno, que la gente es bueno que lo haga, porque aquel que está en su casa consumiendo estas noticias y no sabiendo qué hacer, se siente impotente, se siente vulnerado por esta información y no sabe qué hacer, bueno, le ofrecemos este espacio, que es un espacio catártico, donde incluso yo he visto gente que se abraza y llora y vuelve a su casa en paz, dispuesto a seguir la lucha o a seguir soportando la información o a hacer algo más de su soledad, de su individualidad. Y yo creo que eso es importante para la marcha, que la gente vaya porque esté de acuerdo con lo que hacemos colectivamente, porque quiera individualmente sanar ese dolor que le debe provocar toda esta información, todo este bombardeo de información que llega por las redes y no sabe cómo. Bueno, la marcha y la previa de la marcha se están convirtiendo en una herramienta terapéutica que ofrecemos a la gente, que la gente la toma, la reconoce, y eso es una de las razones por las que habría que ir. Quizás la razón menos beligerante y más sana para que la gente pueda seguir acompañándonos en este tema. Muchísimas gracias, Andrés. Lamentablemente, creo que vamos a tener tema para rato. Lamentablemente, esperemos que sí, que te equivoques, pero la belicosidad y la agresividad de Netanyahu, que ya nadie en el mundo discute que este presidente está aferrado a sus propios intereses políticos personales, y ha llevado a todo un estado y a todo un pueblo que lo acompaña casi mesiánicamente a esta situación donde el Estado de Israel incluso corre peligro su existencia, porque está aislado internacionalmente el Estado de Israel, más allá de que la hegemonía mediática opera, pero yo creo que no hay ningún israelí en el mundo que se sienta seguro hablando de estas cosas sin que otra persona en otro lugar o en el mismo lugar le diga que está equivocado. Muchas gracias, Eduardo, y gracias por la difusión, por el acompañamiento durante todos estos meses de Originaria Medio, de este conglomerado de comunicación hacia el interior. La respuesta del interior ha ido creciendo, les agradecemos seguramente y a partir de comunicaciones como esta. Y lo otro importante que me quedó decir es que generalmente nosotros hacemos la marcha en Montevideo, pero en el interior a la vez ocurren pequeños eventos, incluso algunas marchas pequeñas. O sea, siempre el interior responde, siempre tiene su propia propuesta, y eso es gracias a la comunicación que se ha abierto desde Montevideo, desde estos lugares, hacia lugares que hay gente que dice, bueno, yo no puedo ir a Montevideo, pero me junto con tres y leo la proclama en la plaza, o la escribo, o la difundo. Y siempre hay muchos eventos pequeños en el interior que nos dejan muy bien y nos enorgullecen. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, se nos queda pendiente, porque te conocemos de otras líderes, hace una evaluación cuando pase el mes de la afrodescendencia. Bueno, perfecto. Un abrazo. Dale. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. كان طفل او ابن او اب او ابن شعدت نقهر عليه. هلا نحن عاد رحنا عائلات وعاد رحنا طائفات بس ان الله هنا. يا دول يا اهل العرب يا عرب يا كل الدول النامي يا الخلايا النامي اصحوا حالكم نحن ان الله اليوم والثاني عاد رحنا عائلات وطائفات ان الله وهذا انشروا انا راح نسكن شروع كل الدول كل يوم عاد راح شهداء اطفال نحن ارهابين نحن هاي تربي هاي تربي I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just pissed. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10.